así de esta manera. Sigue, sigue, sigue. Así, así, así, así, mi amor. He prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Y no cantan ustedes. Llorarás. Llorarás. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Si yo sé que es a mí. Ahí va queriendo, ¿eh? No podrás ser feliz. Pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien quieres, y no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor.